bici reto va dedicada a la memoria de Víctor Rodas, Tomasa Herrera y para toda aquella gente que le hace falta su mamá y su papá. Falta.